la realidad de los fines de semana espera el turista, pero los días de semana, los que somos productores de alguna cuestión que tenga que ver con el servicio y la gastronomía, nos dedicamos a producir, a reproducir lo que se vendió el fin de semana. Así que estamos en pleno proceso de producción. ¿Trabajando al aire libre? Yo estoy dentro de Vigas. En este caso, nosotros producimos con mi señora alfajores, una cosa que se llama La Pulpería, hace 18 años que hacemos turismo rural en Uribe Larrea. Yo soy nacido acá, mi esposa es de Lobos, pero bueno, hace 18 años que emprendimos esto de con el junto con chicos del Tambo de Cabra, el Don Bosco y el Palenque, inicialmente en el año 2001, esto que era el turismo de fin de semana en Uribe Larrea. Y esto que puntualmente estaban comentando ustedes recién, que pasó el fin de semana este en Uribe Larrea, fue algo dedicado puntualmente al que se llama enoturismo. Ajá. Es el turismo enológico. En Uribe Larrea, justo junto con la mano de la finca a la cual representamos acá en Uribe Larrea y puntualmente nuestro negocio, la pulpería, es la parte digamos donde se desprende la venta. Sí. También se vende en las vinotecas y en los restaurantes. Tratamos de que todos prueben el vino de producción local. Bueno, un poco es mostrarle a la gente, al turista. El evento que hicimos se llamaba El Camino del Vino y es puntualmente para esta cantidad de gente que pueda andar caminando en forma peatonal, disfrutando de 9 postas, como decían bien ustedes, donde se podía disfrutar de la gastronomía y los maridajes con las distintas cepas que se ofrecieron. Hubo Bonardas, Malbec, Chardonnay, Pinot Noir, hubo Cabernet Sauvignon, y en nuestra posta, junto con la de la Vinoteca de Arturo, que fueron la número 1, la Vinoteca de Arturo, y la número 9, la nuestra, ofrecíamos Tanat, que es el vino puntualmente de Uribe Larrea, que se produce en su mayor porcentaje en la finca Don Atilio. Pero, ¿cómo es el vino de Uribe, el que se produce allí? Tanat. Tanat viene de taninos, es un vino muy astringente, es un vino complejo, en boca, es un vino que sirve para acompañar carnes asadas, guisados o corderos, porque te limpia la boca. Es un vino de limpieza, digamos, un vino áspero. Claro. Pero es un vino que se está gestando en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, la finca Don Atilio, que es del señor Horacio Espinazola, estuvo el dueño acá en nuestra posta, en la número 9, haciendo la explicación de cómo él produce el vino, cómo lo maría, cómo lo prepara, cuáles son las variedades que tiene, porque obviamente aparte tiene vinos blancos, rosados y tinto. Obviamente la mayor producción es del tinto, sí, que es el Tanat, que es el que más prospera en provincia de Buenos Aires, sobre todo porque los suelos así se lo permiten. Es un vino de pampa, es un vino de llanura. Pero mirá qué interesante esto, porque aparte el perfil del vino, si vos mismo decís, es un vino fuerte, y limpia la boca, dijiste, claro, es para seguir disfrutando de un plato también con contenido, ¿no? Sí, carnes de caza, quesos azules, digamos, todo lo que tenga alto contenido de grasa o sabores fuertes, maría muy bien con este vino, porque lo que hace es, con los taninos que tiene, te limpia las papilas gustativas. Y por otro lado, tiene el mayor contenido de antioxidante, el resveratrol, que es el antioxidante natural más famoso, digamos. Es un vino que encima es curativo, y lo decimos con fundamento de causa, previene de problemas cardiovasculares. Hay que tomar vino tinto, como decía Favaloro, y dentro de los vinos tintos, el Tanat, junto con el Cabernet Sauvignon, son los que más taninos tienen y más resveratrol tienen. ¿Y cómo analizan lo vivido el sábado? ¿A qué conclusión han llegado? Todavía fue tanto trabajo el previo, obviamente dentro del grupo del Camino del Vino hubo gente que se pudo ocupar un poco más, algunos que tocamos un poco de costado y todos colaboramos, obviamente, pero digamos, terminamos tan cansados que todavía nos hizo la reunión de evaluación, porque al otro día en Uribe Larrea se sigue trabajando. O sea, que el otro día del Camino del Vino, todo el mundo, como decían los chicos recién en la apertura, no solamente participaron los negocios gastronómicos, porque yo no tengo un negocio gastronómico, tenemos una casa de regionales, pero se vende el vino, de Uribe Larrea somos los que vendemos. Hubo toda una movida de hotelería, digamos, que es un desarrollo incipiente en Uribe Larrea y con mucho desarrollo futuro. Tenemos 160 camas, que no es mucho, pero antes, cuando yo empecé a hacer turismo, acá no se podía quedar nadie a dormir en Uribe Larrea, y hoy hay 160 camas para poder disfrutar. De las 250 personas, casi todos ocuparon los lugares de alojamiento. Mira vos. Porque querían venir a tomar y a quedarse a dormir. Entonces, al otro día hubo que seguir trabajando para vender los vinos que habían probado, porque obviamente los probaron, después se eligieron y al otro día vinieron a comprarlos a los lugares, a las postas. Claro, porque esto fue el sábado a partir del mediodía. de sábado de 6 a 18. Se terminó un poquito más tarde, se terminó a las 19 horas con un sorteo que hubo en una de las postas, en la posta número 5, uh-huh. en la parrilla de la escondida. Se hizo un sorteo de distintos vouchers de sí, ¿no? Sí, de ofertas de productos regionales, estadías, claro. Sí, productos regionales, cerveza y, uh-huh. digamos, vouchers de comida. Bueno, un poco fue esa la despedida y el cierre del Camino del Vino. Muy bien, la gente contenta, muchos caminando, poquitos en auto, todo el mundo caminaba con su bolsita portacopas, uh-huh. y bueno, y caminaba de una posta a la otra. Era libre, porque podía empezar de la 9, podía empezar de la 3. La gente elegía el que sepa tomar y en qué orden tomarla. Los vinos más suaves al principio, los vinos más fuertes al final. Un poco fue eso, también de educar a la gente en qué es lo que estaba tomando. Tenés que saber alguna cosa porque con la gente que te enfrentás, si es el público del vino, algunos no saben y no saben mucho. Entonces claro. Tenías que estar avispado para poder dialogar de igual a igual con gente que sabe mucho. ¿Y te encontraste con familia o con matrimonios o personas que tenían un conocimiento del tema? Sí, inclusive con muchos abogados que son historiadores y tomadores de vino, gente joven, claro. Inclusive gente entre 30 y 50 años que te hablaba. Nosotros con Horacio le contábamos que el Tanat es un vino que se viene a la Argentina de la mano de un inmigrante, uh-huh. y lo traen 9 estacas para sembrar en Entre Ríos, uh-huh. y el presidente Justo, nos contaba Justo un abogado de la historia, dice, el presidente Justo prohibió la vinicultura en Buenos Aires y Entre Ríos en el 1932. Entonces desde ese momento se prohibieron los viñedos en Villarrea. Mirá vos. En la provincia de Buenos Aires y en Entre, sí. Ríos. Recién ahora Mendoza le da el permiso nuevamente a estas dos regiones para que produzcan vino. Por eso, ¿y que Mendoza tiene los permisos? El INV, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, sí. Es el quien tenía los permisos para dar una región la posibilidad de cultivar o no las vides. Mirá vos. Entonces, no sabía. En un momento esto se veta, se prohíbe, y cuando se veta, digamos, cuando se permite de vuelta, no hace muchos años, y ya tiene la provincia de solamente 10 bodegas que están autorizadas por el INV, uh-huh. inclusive reconocidas. La Bribera está habilitada en forma municipal y es reconocida por el Instituto Nacional de Vinicultura, que tiene que cumplir un montón de requisitos para funcionar, y ni hablar para recibir turistas, pero... Que bueno, de hecho los invitamos, la bodega está abierta al turismo, bueno, a partir del 18 de mayo, el 25 yo sé que Horacio va a hacer alguna cosita al disco para recibir a los turistas. Siempre la visita al viñedo es con reserva previa. Ajá. Se manda un mail a vinos.uribearrea@gmail.com y ahí le escriben a Horacio, ahora sí, somos familia, 4, 5 o 14 o un micro, y bueno, Horacio los recibe y se prepara para eso. No se puede entrar al viñedo sin reserva previa por mail. Bien. Siempre una cuestión de ordenamiento. Son 11 kilómetros de tierra, chicos, claro. Y la verdad que es complicado. Bueno, fue muy lindo la gente. Y yo te decía hoy, cuando iniciamos, que era, sí. 250 personas. Bueno, sí, ese es el número, creo que se va a manejar, porque como lo hablábamos con los chicos del municipio, que nos dieron un apoyo, la verdad que buenísimo, nos apoyaron. Justo vino de internet una semana antes, hice una nota para Canal 9, eso traccionó público también. Marisa disfrutó, obviamente, de un poquito de vino, porque eran horas tempranas de la mañana, claro. pero pasó, nos apoyó, el municipio colaboró con, le pareció muy muy buena la idea, y bueno, y así nos acompañó inclusive el día del evento. Bueno, salió muy bien, la gente disfrutaba con los chicos, inclusive caminando de posta en posta, tomando vino, charlando y comiendo algunas de las cosas que teníamos para ofrecerle a nivel gastronómico. Y te hago una consulta, ¿imaginan repetirlo este año? ¿Imaginan el año próximo? ¿Tienen que hacer primero la evaluación? ¿Qué analizan? No, si la evaluación se va a hacer igual. Me refiero a la evaluación y a partir del resultado al que lleguen. No, dicen, che, mirá, intentamos otra vez este año. No, la verdad nos desgastó mucho, hagámoslo una vez al año, a eso me refería. No, yo calculo que, pues como tiene mucha tela para cortar el vino, te lo puedo decir, mira, una de las precursoras fue mi hermana, que tiene una vinoteca acá en el pueblo, que es la vinoteca Arturo, junto con la vinoteca de la chica de Mariela, que está en el hotel como entonces, y todos los que se engancharon, que tienen, que les toca el vino de alguna manera, chicos, Pueblo Escondido con salame, claro. Todos nos toca, de hecho nosotros hacemos un alfajor con corazón de vino Tanat. Y los chicos del Valle de Goñi y el Tambo de Cabras hacen un queso tipo Murcia de cabra con corteza de vino tinto, que es el vino Tanat del pueblo. O sea, el vino tratamos de meterlo en un montón de producciones que tenemos ya medio para el turista instaurada. Entonces, digamos, nos atraviesa el tema del vino, lo metemos en las producciones propias y la verdad es que tiene mucha tela para cortar. Se puede hacer otro evento y creo que lo vamos a hacer. No te lo puedo confirmar porque estaría hablando claro. En nombre de mis compañeros del grupo, pero yo calculo que en septiembre estaríamos en condiciones de por ahí hacer un nuevo Camino del Vino, ya con la presencia de la bodega de la provincia de Buenos Aires, por ahí con otro tipo de, o si no con otro tipo de temática, con los blancos y los cócteles que ofrecen los blancos. Bueno, tela para cortar hay muchísima. Y Leo, para tomar sí. Hay muchísima. ¿Qué es lo más importante? Sí, totalmente. Leo, querido, gracias por el tiempo, por estos minutos. Queríamos charlar del tema porque nos parecía ya de antemano la semana pasada cuando contábamos aquí lo que se venía y demás, interesante, y luego nos alcanzaban también algunas informaciones con respecto al resultado de lo que dejó la actividad y todas las críticas fueron realmente muy interesantes al respecto. ¿Te quiere hablar Nico? ¿Puedo aprovechar y hacer una? ¿Qué tal, Nicolás? Te habla. Nico, sí, decime, ¿qué pasó? Una vez un tomador me dijo, a partir de los 200 pesos, o sea, de los 200 pesos para arriba, me lo dijo hace un tiempo, ¿no? Sí, claro. Podríamos entender ahora con la inflación. A partir de los 300 pesos, sí, estás pagando la etiqueta. Los vinos de ahí para arriba son todos iguales. No. ¿Es verdad esto? No, para mí el vino es el que a uno le gusta, siempre, ¿eh? Porque puede haber un vino de primera marca que cuesta 1.500 pesos la ¿cómo se llama? La copa, y sinceramente es el vino es el que a uno le gusta. Pero, no, yo estaba en Mendoza cuando estuve en la facultad y he ido a un montón de producciones y no, hay cosas más cuidadas, hay cosas inclusive más boutique. El vino de Ibarra tiene el costo que tiene por una cuestión de escala. Cuando el viñedo tenga una producción, ¿cómo andas, Walter? Cuando tenga una producción más amplia, seguramente el precio se va a poder afinar o no, capaz que se hace tan famoso que, claro, que también es más caro. Pero bueno, siempre tiene que ver con la cuestión de escala. Hay bodegas que son muy chiquititas y que realmente tienen vinos de muy buena calidad. Hay gente que participa como vino autor y hay gente que tiene un enólogo atrás que desarrolla un vino particular. Es amplísimo, amplísimo, y amplísimo los gustos quien recibe ese producto. Uh-huh. Sí, bueno, la verdad que es interesante, muy interesante el mundo del vino, y es un orgullo para Cañuelas tener la finca acá en Uribe Larrea, que tiene mucho potencial y que está bueno defenderlo a capa y espada, pero nuestro vino es el vino de Cañuelas y la verdad que está bueno. ¿Cuánto cuesta una botella de vino Uribe Larrea? Está entre los 280 y 350 pesos, depende de dónde la tomas, porque si la tomas en un restaurante, obviamente claro, el servicio claro. de mesa hace que se aumente un poco. Uh-huh. Y depende también con qué la acompañé, depende del restaurante, la categoría. Bueno, el precio se lo pone un poco quien. Pero en comercio, digamos, en la vinoteca de mi hermana, o en la vinoteca de Arturo, o en la uh-huh. pulpería, manejamos un precio de 280 pesos la botella. Por ahí a veces, Horacio, si lo agarras bueno, te tira un precio un poquito más bajo en la bodega. Pero bueno, ese es más o menos el precio de mercado. Te agradecemos enormemente por estos minutos y por este tiempo, viejo. Ha sido muy amable con nosotros. Ya les vamos a avisar con tiempo si se hace en septiembre o si se hace la fecha del año que viene, pero creo que intentaríamos meter una dentro de este mismo año, en la fecha de septiembre, que es la primavera. Otoño y primavera son buenas fechas para poder disfrutar del solcito, de la caminata en el pueblo y poder recorrer y disfrutar la gastronomía, de la hotelería, de los servicios y los productos del pueblo. Sí, guardanos dos o tres lugares, ¿eh? Pero ni hablar. Gracias, Leo, pues, querido. Muchísimas gracias a ustedes, chicos, por llamar. No, por favor, que ande muy bien. Un abrazo. Leonardo Guiñazú es de la finca Don Atilio, hacen el vino Uribe Larrea.